quiero que te sigas enamorando. Sabes que lo nuestro no puede ser. No quiero que te sigas ilusionando. Si sabes que ya tengo otro querer. Cuando yo te decía que te quería, a veces te reías burlándote. Ahora que comprendes que me has perdido, es tarde porque quiero a otra mujer. Olvídame. Debes esperar, debes esperar.